dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, contigo yo estaré, donde quieras que tú vayas, yo estaré. El Señor te ha prometido, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Créelo. ¡Aleluya! No, no, no te dejaré, dice el Señor. Como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, contigo yo estaré, donde quieras que tú vayas yo estaré. Yo estaré, contigo yo estaré. Yo estaré, contigo yo estaré. Yo estaré, contigo yo estaré. Donde quieras que tú vayas yo estaré. Confortará tu alma, te guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Jesús. Sí, sí, créelo. Te amo. Como Dios estuvo con Josué, yo estaré, contigo yo estaré. Yo estaré, contigo yo estaré. Yo estaré, contigo yo estaré. Yo estaré, contigo yo estaré. En la prueba, en la aflicción, en el llanto, en el dolor, contigo yo siempre estaré. Prueba la aflicción, en el llanto, en el dolor, contigo yo siempre estaré.